Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires y arrancamos este programa en el que hablamos de empresas en Argentina y en el mundo, de economía, un poco de política, un poco de todo, siempre vinculado con los negocios, con los emprendedores, con cuestiones relacionadas con la responsabilidad social. Mucho de tecnología, porque la verdad que la tecnología nos cruza y además nos gusta mucho hablar de tecnología. De todo eso vamos a hablar en esta mañana en Radio LED. 11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llueve en este momento en el barrio de Palermo. Y un día horrible, como ustedes ya sabrán. Absolutamente gris. Va a seguir así durante todo el día. Hay alerta meteorológica por lluvias fuertes en la ciudad de Buenos Aires. Así que hay que tener... Hay que tener cuidado, sobre todo porque se esperan vientos intensos para hora de la tarde. Así que llovizna con viento hace que la temperatura baje bastante más. Así estamos después de un fin de semana también. El sábado estuvo lindo. Saludamos a Belén, nuestra operadora, y le preguntamos de paso, ¿el sábado lindo? ¿Le pareció bien? Sí, nos dice que sí. ¿Salió baile algo así noche? ¿Sí? ¿Va a bailar? Claro, festejamos el Día del Amigo, que en la semana por ahí se complica un poco, lo pasamos para el fin de semana y se fue de joda nuestra operadora como corresponde. Muy bien, así está, muy bien. Bueno, yo también festejé el día del amigo, tuve visitas de amigos en mi casa, así que ahí estuvimos en un plan más tranqui que el de Belén, me imagino, noche, boliches y demás, un poco más casero, salidas a restaurantes y eso, pero bien, tranqui. Bueno, nada, fin de semana que el sábado estuvo lindo, el domingo empezó más o menos y hoy ya llueve y va a seguir así por lo menos por un par de días. Bueno, ¿qué pasa en la mañana? A ver, lo último a nivel informativo es que tengo un poco de tos, un poco de catarro, se ríe Belén, porque se me atravesó una cuestión en la garganta. Bueno, ustedes van a entender que yo estoy casi resfriado durante todo el invierno. Cuando no tengo alergia, tengo resfrío, así que ustedes ya saben, si escuchan Solo Negocios, esto es habitual. Hasta ofrecemos con la gente de Loray y Comunicaciones, que son los productores comerciales de este programa, auspiciar alguna tos y eso, pero por ahora las empresas no se enganchan en auspiciar estornudos ni toses. Pero bueno, acá estamos, el espacio está abierto. Bueno, el gobierno puso en marcha un plan de pago a más de 2 millones, casi 2 millones y medio de jubilados. Esto es, ustedes se acuerdan, el tema de los juicios a los jubilados que Macri prometió reflotar, que el kirchnerismo tenía ahí con amparos bastante frenados. Es lo que la Corte en su momento había, la Corte Suprema de Justicia me refiero, había dado el ok para que se le pague a los jubilados el recálculo de algunas cuestiones económicas luego de la crisis. Bueno, ahí había muchas, un fallo famoso que es el fallo Badaro, que se le dijo que a los jubilados había que actualizarles esos saberes después de la crisis, de la devaluación y demás. El gobierno durante la década kirchnerista esto se venía conteniendo. Ahora Macri dice que lo va a pagar, pero bueno, hay un montón de información que no está clara. Justamente lo que hace ahora el ANSES es que es obviamente el encargado de pagar las jubilaciones, va a habilitar próximamente una página en internet en la que vos vas a poder ingresar con una clave personal y vas a obtener información. Esto va a estar disponible apenas se reglamente la ley, que va a ser por estos días. Esto, la ley fue votada, que es la conocida como el programa de reparación histórica a los jubilados. Entonces, hay muchos jubilados que no saben, los que hicieron juicio ya teóricamente tienen, los que tienen a un fallo a favor en primera instancia están alcanzados por esta ley. Hay otros jubilados que no iniciaron ninguna acción legal y que podrían estar también amparados, otros que directamente no. Entonces, bueno, como hay mucha duda, el ANSES va a poner una página web, ahí tenés que sacar una clave y haces toda la consulta referente a qué abuelo o qué quién no va a estar dentro de este programa de reparación histórica, como lo llaman desde el kirchnerismo. Esto es lo que una de las últimas noticias referentes con novedades por el tema jubilatorio. Así que ahí ya está, si estás vos, si sos una... El trámite es medio complejo, ahí estaba leyendo, no es tan simple, hay que registrar la huella digital. La verdad lo podrían haber hecho más fácil. Si estamos hablando de una reparación histórica, tendría que ir como por un tubo y no hacer tanto trámite. Pero bueno, la explicación que hacen desde ANSES inicialmente hoy es que la idea es tener bien en claro y que se cobre, que cobren los que tienen que cobrar y no... Y digamos que quede muy claro el tema de quiénes cobran o a quienes le corresponde esta reparación y a quienes no, con lo cual el trámite hay que darse primero de alta en internet, después registrar la huella digital. La verdad que si estamos hablando de abuelos que no tienen ayuda para hacerlo y tenés que entrar a internet, después tenés que ir a un lugar y registrar la huella, bueno, la verdad habría que poner un buen número de gente en ANSES para resolver esto. Y nada, y si vos sos un nieto o un hijo y tenés, puedes dar una mano, dar una mano, porque la verdad estuve leyendo alguna de las características, los requerimientos y las condiciones. Son simples para vos que entrás todos los días a internet, a Facebook y demás, pero por ahí, para alguien que no está tan canchero, si bien hay muchos abuelos cancheros y que usan internet habitualmente, hay otros que no lo están, bueno, démosle una mano y si no se la das vos, por favor, del ANSES, démosle, porque ya estuve viendo ahí que no es tan simple. Bueno, ¿sabés que el presidente Macri de la semana pasada estuvo dando varias... una serie de entrevistas, habló con Fantino, habló con Telefe Noticias y habló con Jorge Lanata? Parte de la entrevista con Jorge Lanata se había adelantado la semana pasada y ayer en el programa Periodismo para Todos se emitió esta entrevista de Macri con Lanata. Ahí Macri dijo que en el final del segundo semestre va a haber signos de futuro crecimiento y el año que viene vamos a crecer. Ahí Macri volvió a hablar del segundo semestre. También dijo: hay buenos empresarios, malos, gente que se equivocó, no está Moreno, y dicen que aprovechemos y aumentemos el 50%. También habló del campo y dijo que está en una revolución de la inversión. Ahí Lanata le dijo en un momento: bueno, pero la lluvia de inversiones que vos prometiste no se está dando como ustedes creían. Ahí Macri dijo que sí, pero que bueno, que las condiciones internacionales, que la plata va a venir, sigo opinando eso. Y la frase más fuerte, que es la que circuló la semana pasada, es: acá se acabó la joda para todo el mundo. Esto por ahí fue sacado un poquito de contexto, digo porque, dicho así, parece como se terminó la joda. Macri hablaba puntualmente del tema fiscal, del tema del blanqueo fiscal. Después de eso dijo que hay que aprovechar, porque si no, Alberto Abad, que es el titular de la AFIP, los va a encontrar y va a hacer que paguen sus impuestos. Esto en una alusión a los empresarios, a las personas que tienen que acogerse al blanqueo de capitales, puntualmente a los empresarios en el aniversario de la bolsa hace unos 10 días. Macri ya les había dicho justamente lo mismo: pónganse las pilas porque viene Haddad y los va a agarrar. Más o menos esto dijo el presidente. Bueno, un poco alguna de las frases de la charla con Jorge Lanata en el día de ayer. Otra que habló ayer por la tarde y en algunos diarios, porque dio una conferencia a corresponsales de medios extranjeros, fue Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, que dijo que no tenía miedo de ir presa. Nada, raro, porque Cristina podría dar alguna conferencia para hablar de alguna otra cuestión que no sea exclusivamente pegarle al gobierno de Macri. Obviamente que los periodistas le preguntaron, pero parece que habiendo tanta causa y tanta cosa y tanta dando vuelta, Cristina podría dar una conferencia de prensa y aclarar algún poco de otras cuestiones. Le interesa a Cristina hacer una campaña más internacional, me imagino, por eso están en cuestiones que tienen que ver con medios extranjeros, pero también, ya que estamos, Cristina podría dar una conferencia de prensa a medios locales. Bueno, en este contexto le fueron a preguntar esta mañana por radio al juez Bonadío qué le parecía, porque es uno de los que tiene más avanzadas las causas contra Cristina por la causa del dólar futuro, que ya te explicamos acá largo y tendido en qué consiste. Y Bonadío dijo que no tiene previsto por el momento ordenar la detención de Cristina justamente en el marco de esta causa. Cristina ayer dejó de ver como esto de que ella, si bien ella no tiene miedo de ir presa, es como, o volvió a denunciar la persecución judicial y a decir que ella cree que en cualquier momento la van a meter en cana. Bueno, adiós, salió tranquilito a decir, no tengo ninguna intención en el corto plazo de ordenar la detención de la expresidenta. Y ratito después, para sumar un poquito más de pimienta a la cuestión, uno de los abogados de Cristina, el abogado Gregorio Dalbón, que es el abogado de las causas civiles, no de las causas penales, pero sí de las causas civiles de la expresidenta, por ejemplo toda esta cuestión que tiene con Margarita Stolbizer porque una dijo, porque la otra no dijo, todo lo que tiene que ver con causas civiles. Ahí está Gregorio Dalbón, que salió a pegarle al juez Bonadío. Dijo textualmente Dalbón: Bonadío está muerto jurídicamente, es un mamarracho. Así que lejos de apaciguar un poco la cuestión con uno de los jueces que tiene en otra causa, pero ahí procesada a su clienta, salió a pegarle con todo. Bueno, ¿qué otra cosa más? Bueno, 17.700 pesos es lo que vos tenés que tener en tu bolsillo todos los meses para no ser pobre en Capital Federal. Estamos hablando de una familia de matrimonio con dos hijos, familia tipo, sin ningún lujo, sin pagar prepaga, sin nada, con la obra social que alguno de los puede tener, o con nada. 17.700 pesos para una familia en Capital Federal para no ser considerado pobre. Alto el monto. Bueno, hubo más atentados. La verdad que de la última vez que hablamos, no sé si de la última vez, pero por lo menos de los últimos 10 días, tuvimos primero el atentado en Niza, 84 muertos, más de 300 heridos, vos sabés, un tunecino que agarró un camión, invistió contra un montón de gente que estaba festejando el Día de la Independencia en la libertad, el 14 de julio en Francia. Después, lo que pasó la semana pasada, el ciudadano germano iraní de 18 años que mató a tiros a 9 personas y después se suicidó ahí en un centro comercial en Múnich. Y bueno, ahora otro tiroteo en otro boliche en la Florida anoche. Por la tos. Hubo al menos 2 muertos y 14 heridos en un boliche que se llama Club Blue en Fort Myers. Se hacía un evento para adolescentes. Esta persona a los tiros en un estacionamiento. 2 muertos y 14 heridos. Está un poco conmocionado el mundo, ¿no? También la semana pasada detuvieron y desbarataron esto que en Brasil consideraban como un grupo que tenía pensado atentar contra en los Juegos Olímpicos en nombre de ISIS. Los detuvieron, unas 10, 12 personas. Así que, bueno, complicado. Tenemos casi un atentado de magnitud por semana. Alguno más organizado, alguno de los llamados lobos solitarios. Está complicado, amigos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. La primera tanda acá en Solo Negocios. Tenemos una web, www.solonegociosweb.com.ar, y una cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Ahí nos escriben, nos dejan mensajes, lo que ustedes quieran. Música, tanda, y ya volvemos con más Solo Negocios. Decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your head. Between

Buen día, Sebastián. Muchas gracias por llamar. Y sí, tema de la ley PYME, la verdad que fue un poco de aire fresco para todos los que estamos trabajando en empresas chicas y medianas en Argentina. Así está complicado el asunto, ¿no? Por decirlo de una forma así coloquial. Sí, está complicado y estuvo complicado durante muchos años. Uh-huh. Entonces, hay cuestiones de fondo que obviamente la ley no llega, pero por lo menos es un primer paso y es una bocanada de aire fresco realmente para una situación muy dura que tenemos todos los que estamos, nos toca dirigir empresas de este tipo en Argentina. Bueno, ¿y qué cosas hay que tener en cuenta en este nuevo contexto con esta nueva ley? ¿Cuáles son los beneficios, las cosas acá las que hay que prestarle atención desde una pyme para este nuevo marco legal? Mira, para entenderlo en forma muy sencilla, la ley tiene dos o tres ventajas significativas. Diría, en primer lugar, la cuestión del IVA trimestral es una ventaja financiera para las pymes. Uh-huh. Antes la pyme facturaba y tenía que depositar inmediatamente el IVA de una factura que en la gran mayoría de los casos todavía no había cobrado, con lo cual era un tema financiero que se hacía muy pesado, y hay alguna disminución de impuestos. El impuesto al cheque se toma como retención a cuenta en un 100%, hay una eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta, que también es un impuesto muy injusto en una situación donde la gran mayoría de las empresas, sobre todo las que arrancan, no tienen ganancias o tienen ganancias muy chicas, ¿no? Sí, claro. Entonces, un desaliento a la inversión. Digamos, teníamos un problema de impuestos altos de una situación financiera que generaban los impuestos, que era, y todavía sigue siendo, ¿no? Muy difícil, y a eso se sumaban las distorsiones que generaban muchos de estos impuestos. Bien, perfecto. En ese contexto, ¿esto va a ayudar, ustedes, vos como empresario PYME, crees que este contexto va a ayudar por lo menos en parte a paliar esta situación complicada de los últimos años? Sí, yo creo que la forma de ver la ley PYME como algo positivo es verlo como un primer paso de muchas otras cuestiones que debieran pasar, ¿no? A ver, por ejemplo, siempre, ¿qué otras cuestiones? No, yo, la forma que a mí se me hace más gráfica para ver lo que está transcurriendo una pyme hoy en día es imaginarse una persona que está maniatada en el piso hace mucho tiempo, con lo cual ya tiene los músculos acalambrados, las articulaciones duras, y a esa persona que está tirada en el piso, maniatada, que no se puede mover, mordiendo el barro, como quien dice, sí, le estamos levantando la cabeza y dándole un cucharón de sopa. ¿Qué significa? No va a poder caminar, no la estamos poniendo de pie, no le estamos liberando las ataduras, no lo estamos dando una buena ducha caliente para que se vaya recomponiendo. Pero bueno, estamos, un alivio. Pero exacto, es un alivio, es un primer paso, es un signo positivo también que da el gobierno, ¿no? Ahora, fueron tantos los años donde las pymes estuvieron pasándola mal, que lo que se ha generado es una situación estructural a nivel de los mercados, que es muy grave, digamos, para las pymes, ¿no? Entonces, las pymes han quedado de alguna manera sometidas a las grandes compañías que han fortalecido su posición dominante durante todos estos años, con lo cual hay que tener mucho cuidado que estos beneficios de las pymes no vayan terminar siendo trasladados a las grandes compañías, ¿no? Porque muchas veces las pymes son proveedoras o distribuidoras de grandes empresas, que les están contando las costillas. Entonces, al darle un beneficio a la pyme, muchas veces esos beneficios terminan en realidad en manos de las grandes compañías, justamente por esta situación de sometimiento que hay, que es un tema estructural que todavía tenemos en la economía. Bueno, perfecto. Y yo te preguntaba, vos me decías que esto es un alivio y que faltan otras muchas cosas. ¿Me querés nombrar un par de las que a tu criterio habría que en las cuales habría que avanzar? Sí, no es tan fácil, digamos, encontrar, ponerle nombre y apellido a las medidas, porque un poco lo que describía recién, tenemos una situación estructural en los mercados donde las pymes han sido sometidas a una situación de dominación, y es difícil sacarlas de ahí, porque uno dice, bueno, ¿cómo hago para que una pyme que hoy depende de una gran compañía, de alguna manera darle la libertad para que tenga las manos libres y pueda incluso salir a competirle a esas grandes empresas, ¿no? Claro. Es un proceso largo, que yo creo que empieza por identificar la problemática. O sea, cuando uno empieza a entender que las pymes hoy en Argentina no tienen la libertad, digamos, de salir a competir a las grandes compañías, sino que más bien son, yo siempre digo, departamentos de tercerización de las grandes empresas. La mayoría de las pymes, lamentablemente, somos de alguna manera brazos de las grandes compañías. Eso en algún punto tiene que terminar. Entonces hay que de a poco ir dándole la libertad a las pymes para que realmente puedan ir a competir a los grandes mercados. Y eso empieza por ir tomando acciones sobre situaciones, sobre, digamos, políticas públicas que permitan favorecer la competencia, ¿no? Favorecer la competencia dentro de las cadenas de distribución, que los supermercados empiecen a abrirle un poco más las puertas a las pymes para que podamos, digamos, colocar productos en igualdad de condiciones con las grandes empresas. Hay muchas cuestiones que se van a ir solucionando con el tiempo, ¿no? Bien, estamos hablando con Eduardo Bastita, que es el CEO de Plaza Logística. Bueno, Eduardo, contame un poco de tu pyme. Bueno, nosotros es una compañía bastante nueva y en un sector que es relativamente nuevo para Argentina. Nosotros somos proveedores de infraestructura industrial y logística. Uh-huh. Lo que hacemos básicamente es desarrollamos grandes centros de distribución o grandes inmuebles industriales para alquilarle a las grandes empresas. Y hacemos esto en el contexto de parques multiclientes. Tenemos hoy 3 parques logísticos, los 3 ubicados en zona norte del Gran Buenos Aires. Y estamos ahora en un plan fuerte de expansión que implica la apertura de algunos parques más y el crecimiento de los parques que ya tenemos. La idea es que la empresa les alquile y ahí puede hacer organizar su distribución. Exactamente. Nosotros le alquilamos a empresas grandes, medianas y chicas, industriales y logísticas, que llevan ahí adelante sus operaciones logísticas y algunas operaciones industriales también, ¿no? Con la ventaja de que ellos comparten infraestructura y servicios dentro de los parques, y eso permite sobre todo a las pymes ganar escala. Uh-huh. Es una herramienta de igualación el parque. Ahora está bastante reconocido dentro de Argentina, durante mucho tiempo, digamos, no se lo reconoció, pero le permite a la pyme acceder a servicios, infraestructura que nunca podría acceder si estuviera en forma aislada. Bien, perfecto. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho por la charla. Esperemos que el sector que vos decís, como decías al principio, de logística, que es un, o por lo menos en el sector en el que están ustedes, que es un sector más bien incipiente, comience a tomar cada vez más fuerza a nivel local. Te mando un saludo. Ojalá grande, sí. y hablamos la próxima. Hasta luego. Ojalá, Sebastián, gracias. Hasta luego. Hablábamos con Eduardo Bastita, que es el CEO de Plaza Logística, y también nos comentaba un poco la cuestión de la ley PYME y cuáles son las cuestiones impositivas y demás con beneficios que trae esta ley que se votó hace pocas semanas en el Congreso y que fue una de las de los caballitos de batalla durante la campaña de Macri, aunque después tuvo también algún retoque y alguna participación del masismo, y así se logró rápido consenso y esta ley salió. Como bien nos decía Eduardo Bastita, todavía faltan algunas cuestiones, es un comienzo, un cucharón de sopa, como nos decía Eduardo. Bueno, Belén, escuchamos un poquito de música y volvemos con más negocios, con más cuestiones vinculadas con las pymes acá en Solo Negocios. That's Solo Negocios con Sebastián Catalano. Sigue lloviendo, horrible lunes en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir hablando de... Hablamos recién de cuestiones que tienen que ver con la ley PYME. Bueno, vamos a hablar ahora con la gente de Google, que hicieron un estudio sobre PYMES y presentaron una aplicación móvil gratuita para ayudar a los empresarios PYMES con contenidos que tienen que ver con marketing digital. La gente de Google hizo un estudio donde dice que si bien 8 de cada 10 pymes en Argentina están online de alguna manera, muchas de ellas dicen que le falta tiempo y conocimientos para poder progresar en esa presencia en internet. Por ahí están, pero digamos, no terminan de explotar del todo esa presencia. Por ahí esa presencia es media simbólica y nada más. Y la idea es que internet sirva, además de lo simbólico, de lo que hay que estar, para ganar dinero. ¿Por qué no? Obviamente. Estamos en comunicación con Víctor Valle, que es director comercial de pymes de Google para Hispanoamérica. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, ¿me querés contar un poco más de este estudio de pymes y de esta aplicación que hicieron ustedes en Google para ayudar un poco a los empresarios pymes a progresar online? Así es. Bueno, Felita, antes que nada te cuento. Yo soy director de Google para todo lo que es el segmento PYME. Sí, estoy en Google hace 10 años y tenemos un equipo bastante grande, en su gran mayoría basado en Buenos Aires, desde donde ayudamos a clientes de todo lo que es Hispanoamérica a que les vaya mejor en Internet. Entonces, para entender mejor nuestros mercados, y sobre todo el argentino, hicimos un estudio reciente en varios países de la región para entender cómo están pagadas las pymes en lo que tiene que ver con Internet. Y bueno, hicimos varias preguntas y bueno, lo que surge, digamos, como respuesta de este estudio es que vemos que la gran mayoría de las pymes, 8 de cada 10, como vos dijiste recién, tienen algún tipo de presencia en Internet, ya sea mediante un sitio web, página en red social o algún tipo de presencia, ¿sí? Sí. Por otro lado, se ve que solamente un 30% de las pymes hoy están haciendo publicidad en Internet. Eso quiere decir que hay un 70% de las que tienen presencia que no están haciendo nada para que la gente conozca sus sitios o para que llegue a sus sitios, ¿sí? Y la principal barrera que estamos viendo para que las pymes estén en Internet con mayor, digamos, con una estrategia de difusión más focalizada en que esa presencia que tienen sirva para atraer clientes es porque no saben cómo hacerlo o no saben quién los puede ayudar. Y me imagino que demasiado tenés que lidiar con el negocio, con las cosas, digo, sos una especie de pulpo. Recién hablábamos con un empresario PYME que nos decía, bueno, que tenés que atajar penales de todos lados. Obviamente que por ahí relegás un poco la actividad o la difusión en Internet y demás. Algunos, ¿no? Otros directamente, me imagino que se ven obligados a hacerlo porque parte de la venta pasa por el online, ¿no? Y así que tienen que hacerlo, aunque según el estudio que ustedes hacen no están todavía muy enfocados en eso, al menos los pymes. Claro, mira, nosotros, o sea, yo entiendo perfectamente lo que pasa por la cabeza de un dueño de un pequeño negocio, de una pyme, ¿no? Obviamente, como dijiste vos, es un pulpo, es una imagen que cuadra perfectamente con lo que realmente les pasa. Lo que pasa es que hoy no dedicar tiempo a lo que es Internet es un lujo caro. Claro. Porque gran parte de la demanda de los negocios, hoy la gente busca en Internet para comprar productos y servicios, ¿no? Cuando las estadísticas muestran que 7 cada 10 personas antes de comprar un producto o servicio van y buscan en Internet. Obvio. Con lo cual desaprovechar esa demanda ya existente es un lujo bastante, bastante caro, porque el mundo hoy pasa mucho por lo online, para bien y para mal, ¿no? Entonces, digamos, lo que pasa es que también es mucho más fácil de lo que un empresario PYME cree, ¿sí? Hoy, digamos, el objetivo, digamos, de la charla con vos, Fierita, es contarles un poco muy, muy, muy por arriba qué es lo que estamos ofreciendo, pero con mucho gusto vuelvo en otro día para profundizar, ¿sí? Bien. Suponiendo, digamos, que un empresario PYME ya tiene presencia en Internet y quiere entender cómo darle mayor tracción o mayor volumen de visitas a ese sitio web o esa página que tiene, obviamente ahí tiene que recurrir a dos cosas. Una es optimizar cómo esa página aparece en el buscador, Que bueno, ahí tenga que recurrir a un experto, hay una serie de mejores prácticas para hacerlo, o hay un camino bastante más corto, que es poner publicidad online, ¿sí? Pero digamos, obviamente para hacer cualquiera de las dos cosas, antes tiene que saber de qué se trata. Entonces, lo que yo quería contarles hoy es que lanzamos una app para el teléfono, que está disponible en Android y en iOS para iPhone también, que se llama Primer, ¿sí? La pueden buscar en el App Store de iPhone o en Google Play, sí. Buscan Primer y ahí la van a encontrar. Y bueno, esta app lo que hace es proveer información sobre marketing online que está dirigida justamente a dueños de pymes, a emprendedores, a estudiantes o a profesionales, ¿sí? Entonces, la idea es compartir a través de esta app una serie de conceptos básicos a la hora de entender de qué se trata el marketing online. Para darte una idea, mira, en esta app tenemos hoy ya, que la lanzamos hace 15 días aproximadamente en los países de habla hispana de América Latina. Esta app ya se había lanzado antes en Estados Unidos y en países de habla inglesa y ya tenía 1 millón de descargas. Y el rating promedio, o sea, en el Google Play tenía 4.3 estrellitas de aprobación, con lo cual la gente... Se copó, se enganchó con la aplicación. Sí, exactamente, porque es muy alto para una app el rating de 4.3. Y entonces, bueno, lo que tiene son 50 lecciones, que en promedio cada una dura 4 o 5 minutos, y realmente les va a dar un pantallazo general sobre de qué se trata esto de marketing online. Vos pensás que 50 lecciones de 5 minutos son 4 horas de tiempo, ¿no? Y si vos eso lo dividís en 15 días, bueno, con que le dediques un poquito cada día, realmente vas a poder llevarte una idea bastante bastante buena de cuáles cosas tenés que saber básicas para marketing online. Las 4 horas que estamos trabajando en esta app para el arranque es, por un lado, habla bastante sobre publicidad online, después habla sobre cómo generar buenos contenidos para Internet. Después habla sobre cómo medís todo lo que vas a hacer por internet. Y acá hablas, por ejemplo, no solo medir, por ejemplo, publicidad online, sino también cómo hacer una encuesta de consumidores en forma fácil y gratis por internet, ¿no? Bien. Y por último, también tiene algunos conceptos un poco más amplios sobre estrategia de marketing online. Bueno, son 50 lecciones para arrancar. Después, mensualmente, vamos a ir agregando más contenido. Esta app está hecha como para que el dueño de la pyme la pueda usar cuando le convenga y cómo le convenga, o sea, yendo al trabajo, viendo del trabajo, en su casa cuando tiene un minuto libre. Y también está hecha de una forma en que las lecciones son bastante fáciles de aprender y al final de cada lección de 5 minutos te toma un pequeño test para fijar conocimientos, ¿no? Para fijar conceptos. Bueno, entonces la aplicación es gratis, se llama Primer o Primer, así la tenés que buscar en el Google Play, Primer. Y ahí tenés esta lección, estas lecciones, esta serie de lecciones para ayudarte un poco con cuestiones que tienen que ver con marketing digital. Víctor, te agradezco mucho, te saludo, que se nos termine el programa. Te mando un abrazo grande, gracias por la charla. Sebastián, un tema más, dos cosas. Uno es que es gratis y lo otro es que el contenido no es de Google, es contenido general, ¿no? Es de Google en general, no solamente de Google. Bueno, te mando un saludo grande, Víctor. Abrazo. Gracias, adiós. Hablamos con Víctor Valle, que es director comercial de pymes de Google Hispanoamérica. Acá me están diciendo por mensaje privado que Víctor me dijo Fierita en un momento, se habrá confundido de cosas, recién me dijo Sebastián, por ahí pensó que estaba hablando con Fierita, con mi amigo Fierita Guillermo Catalano, con el cual tenemos el mismo apellido, obviamente, no sé si se le chispoteó, recién dijo Sebastián, así que sabe que no soy Fierita, pero por ahí en el momento de la emoción, me estoy riendo mucho, es algo que me estén haciendo una broma por WhatsApp, me dijo que Víctor por ahí me tiró un Fierita, como viste, un canchero, que hace de Fierita, no sé, pero bueno, justo se da que compartimos apellido con... Compartimos apellido con Fierita y con... debemos ser parientes en algún lugar porque registramos que nuestros ancestros salieron del mismo lugar de Italia. Pero bueno, no tenemos ningún parentesco registrado, pero bueno, venimos del mismo lugar, de Reggio Calabria. Bueno, nada, le digo a Víctor que, como él dijo al final de la charla, soy Sebastián y no Guillermo Catalano, pero lo debe saber. Bueno... Volvió el puerta a puerta. Ustedes habrán visto, es uno de los temas de la semana. Están todo el mundo viendo si AliExpress, si Alibaba, si Amazon, si va a venir, si no va a venir, qué compro, cuándo no compro. Bueno, aparentemente el puerta a puerta para las compras en el exterior, que ya había sido anunciado hace algunos días, va a ser oficializado esta semana. Todavía no está, y no están los días ni cuándo, a partir de cuándo, pero a partir de esta semana van a empezar, se va a anunciar desde cuándo va a estar, disponible. Algunas cosas puntuales, concretas: vas a poder comprar ropa, juguetes y hasta alimentos. Antes había que llenar algunas cosas de estampillado para estas cuestiones, más allá que tenía que ir a buscarlo a la loma del demonio, al correo, porque no había puerta a puerta, obviamente. Bueno, podrás comprar ropa, juguetes y alimentos. Los límites son hasta 50 kilos, o sea, cajas de hasta 50 kilos, y en un valor que no va a poder superar los 1000 pesos por cada envío. Y además no podés comprarte más de 3 cosas del mismo producto, porque obviamente que esto está hecho para compras individuales y no para que después te importes un 200 camisas y después las vendas. Está claro, hasta 3 productos. Paquetes de 50 kilos, hasta 1000 pesos cada paquete y con 3 unidades de lo mismo en su interior. Vas a poder hacer de estas compras hasta 5 por año. Los libros no pagan ninguna tasa ni ningún impuesto. Vos sí vas a tener que, como comprador, tendrás que informarle a la AFIP cada vez que haces una compra. Eso lo vas a tener que comunicar hasta 30 días después de haberlo hecho. Es un trámite que se hace por internet. Y acá tengo un detalle que dice que el valor de la franquicia a pagar por el servicio aún no está determinado. Van a estar habilitados los couriers, los correos privados como UPS, DHL, FedEx y demás. Correo Argentino está viendo si hace alguna cuestión, no tiene el puerta a puerta todavía del todo establecido, pero por ahí para paquetes más chicos y de menos valor, por ahí va a estar disponible también Correo Argentino. Así que bueno, esto es todo un tentativo, se filtró un plan de lo que la AFIP tiene pensado para hacer con este anuncio que va a ser oficializado esta semana. Pero bueno, este es un poco el contexto. Paquetes, hasta 5 paquetes de 50 kilos cada uno, no puede superar los mil dólares, quiero decir, y todo lo que compres no puede haber más de 3 productos ahí adentro. Probablemente el lunes que viene tengamos más noticias al respecto. Última tanda, un poquito de música y nos despedimos en Solo Negocios. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspicia Banco Provincia. Las decisiones más importantes son las que benefician a todos, y en especial a los que más lo necesitan. Por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida. Conoce más en gba.gov.ar. Buenos Aires, Provincia. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Último bloque de Solo Negocios. Tenemos una web, vos sabés que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí en un ratito nomás, cuando termine esta hora de Solo Negocios, vamos a subir el audio de este programa para que lo puedas descargar en tus dispositivos móviles, escucharlo mientras vas en el bondi, por ejemplo, o en el subte, para que lo puedas compartir por redes sociales. Te vamos a dejar los links de los principales temas, empresas y personas que pasaron por este mediodía. Y también tenemos una cuenta en Twitter, que es @solonegociosweb. Bueno, Belén, ¿usted se está por casar? No, me dice Belén, abre la boca, se le cae la mandíbula y dice, como diciendo, ni por casualidad. Bueno, hay mucha gente que sí, se está por casar o piensa casarse. Y vamos a hablar con una empresa que, es, que propone una plataforma web que hace bastante más fácil el tema de los regalos y de administrar tu casamiento online, bastante más, más fácil, y una cosa 3.0, obviamente, no tenés ya la lista y qué sé yo, aunque Belén no se case, pero bueno, por ahí quien te dice, aparece algo y decide casarse. Vamos a hablar con Agustín Cardoso, que es uno de los fundadores de Alistate, que es justamente la plataforma web que te estaba describiendo hace un instante. Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Sebastián, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo en orden. Bueno, ¿cómo andan? Mi compromiso es que después de esta nota Belén quiera casarse y lo haga con nosotros definitivamente. Y mira, yo te digo, por la cara que puso, mira, se complica. Yo le voy a proponer un negocio que es más que rentable. A ver, de eso se trata Alistate. A ver si podemos convencerla. Yo te digo que la verdad, por la cara que está poniendo, va a ser difícil, Bueno, mira, decime puntualmente, te comento un poco de qué se trata Alistate. Dale. Alistate nace hace alrededor de 2 años como una alternativa a las tradicionales listas online, las cuales te obligaban a sacar determinados objetos, y si vos querías transformar o monetizar esos regalos, tenías que pagar una comisión o un porcentaje que muchas veces rondaba entre los 7 o los 15, el 15% de la totalidad de lo que recibas. Claro, que el lugar de la lista se te queda con un porcentaje, te hace como te cambia un cheque más o menos, un poquito menos de interés, pero te hace se te queda con algo en el camino. Exactamente, y ni siquiera en el camino, sino que ellos acumulaban o acopiaban el dinero, y después de la luna de miel vos te juntabas con ellos y te decían, bueno, mira, podés destinar esto en regalos, esto podés sacarlo en efectivo, pero estás ligado a este tipo de compromisos o lo que fuera que tenían que ver con comisiones y porcentajes altos. Claro. Alistate en ese sentido dio vuelta una página. Lo que hicimos fue, nosotros somos un grupo de amigos que armamos Alistate justamente por una necesidad propia. Nosotros empezábamos a casarnos o teníamos gente en nuestro entorno que se casaba, y muchas veces teníamos ese problema de nos juntábamos a ver qué te regalábamos, qué es lo que necesitas o lo que fuera, y nos decía, mira, lo único que te pido es que no me regales a través de la página. Ojo, ahí tenemos un clic. ¿Por qué? ¿En qué momento un cliente se autoboicotea su mismo servicio, que es el que contrató, para poder evitar esa comisión o ese porcentaje? Ahí nace Alistate. Vos armás una lista con regalos que pueden ser tradicionales o no, inventados, que tengan que ver con la luna de miel, lo mismo con el casamiento. La gente regala, pero lo paga directamente a las cuentas de los novios. Bien. El regalo. ¿Se entiende? Sí, es decir, vos antes de casarte estás acopiando o monetizando esos regalos para poder pagar el casamiento, para poder pagar la luna de miel, mismo invertir, qué sé yo, acumular el dinero, lo que fuera. Nosotros cobramos un fijo que no está ligado a comisión ni a porcentaje y de hecho cobramos lo mismo, sea que recibas 200.000 pesos o 1.000.000 de pesos en regalos de casamiento. Bien, bien, perfecto. Básicamente es eso. Bien, mucho, mucho más interesante y más innovador que el modelo de listas tradicional. Contame un poco del negocio, me decías, son algunos socios. Esto, contame cómo comenzó la startup, con qué inversión y cuál es el plan de negocio para ustedes. Bueno, mirá, nosotros arrancamos, como te dije, hace 2 años y medio. Esto lo empezamos como un proyecto. Lo presentamos para el Buenos Aires Emprende, el gobierno de la ciudad. Sí. Ganamos el Buenos Aires Emprende. Esto significó un premio económico para montar la empresa. Y a partir de ahí, empezamos a desarrollarnos como un negocio dentro del rubro de casamientos, que tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 2 años y medio. Pero aparte también nos abrió la puerta para empezar a participar en diferentes concursos para emprendedores, startups y demás. Es así como llegamos este año a ganar el Startup Chile, para montar la empresa también en Chile a funcionar, donde tenemos un camino bastante, bastante más allanado que el que teníamos acá. Nosotros acá empezamos como una alternativa a una competencia que ya estaba impuesta en el mercado. Sí. Allá es diferente, bastante diferente, porque son más tradicionales, si lo querés, que lo que son acá en Argentina, con relación a lo que es el casamiento y demás. Entonces tenemos que ir a competir con directamente locales ya armados y establecidos con objetos. Claro, perfecto. Bueno, ¿y el modelo para ustedes cómo es? Bueno, mirá, en realidad nosotros cobramos un fijo que no está sujeto, como te dije, ni a comisión ni a porcentaje. Lo cobramos antes del casamiento, antes de durante el armado de la lista, digamos. ¿Y de cuánto es? Pesos, ah, okay. De 4.000 pesos fijos. E incluye las 200 tarjetitas para poner dentro de las participaciones. Como te dije antes, independientemente de la cantidad que recauden o lo que fuera de regalos de casamiento, ellos tienen una plataforma de autogestión donde van agradeciendo cada uno de los regalos, teniendo toda la información que necesitan, sabiendo cuál es el objeto que la persona regaló, porque no perdemos esa idea de que en realidad la gente está regalando un objeto, más allá de que lo que reciban los novios sea plata, a ellos les figura si te regalan una guitarra, una computadora o una licuadora. Perfecto. Bien, bien. Bueno, Agustín, muy interesante la idea. Belén me parece que no, le gustó, pero está súper copada, pero por ahí se lo recomienda alguna amiga, algún amigo, pero me parece que no. Por el chivo, no la podemos convencer. Igual terrible. Cualquier, se recopó con la idea, pero no sé si para ella. Cualquier cosa te aviso si llega a cambiar de opinión, pero por el momento no. Te voy llamando. Bueno, ojo, pero igual vos sabés cómo es el tema de los casamientos, que muchas veces viene de un lugar que no entendemos muy bien, de repente cae. O y sea, de repente cae de caiga, y es de un día para el otro. Y Belén hace sí con la cabeza como diciendo que no descarta esa opción, así que vamos muy bien encaminados. Agustín, bueno, muchas gracias por la charla. Caer, sabe que puede contar con nosotros. Te agradezco muchísimo, Sebastián, y muchísimas gracias, Belén, también por la nota y por ayudarnos a comunicar un poco de lo que se trata Alistate. Bueno, te mando un saludo grande. Hablábamos con Agustín Cardoso, es uno de los fundadores justamente de Alistarte, esta plataforma, para hacerte un poquito más fácil el tema de los regalos y todo lo que tiene que ver con el casamiento. Bueno, la última, antes de irnos, se vendió Yahoo. ¿La verdad, Yahoo? Antes era todo Yahoo. Yo tengo todavía un mail de Yahoo. Era como el buscador hasta que un día apareció Google y chao, fuiste. Empezó ahí. A ver, sigue existiendo, es una gran compañía. Pero, viste, empezó de mal en peor, empezó a perder clientes, en todo el tema de publicidad estaba bastante complicado. Bueno, ahora lo compró Verizon. ¿Cuánto pagó? 4.800 millones de dólares. Ahora todo un tema de autorización y demás. Verizon, que es la empresa, el grupo gigante de telecomunicaciones de Estados Unidos. Así que, bueno, lo que se sabe por el momento, según dice el New York Times, que Marissa Mayer, que era la actual directora ejecutiva de Yahoo, no va a seguir. Así que, mirá Yahoo. Yahoo llegó a tener un valor de mercado, un valor bursátil de 100.000 millones de dólares. Valía eso antes de la burbuja.com del 2000. En el 2008, Microsoft la quiso comprar y hizo una oferta de 44.000 millones de dólares. 2008, 44.000 millones de dólares quiso pagar Microsoft y Yahoo dijo, no, ni en pedo. Bueno, ahora se termina vendiendo por casi el 10% de la oferta que recibió hace 8 años de Microsoft. Así que, bueno, una empresa que no encontraba su destino, que no se reacomodó, que nunca se recuperó del huracán Google. Y bueno, ahora va a ser parte de, del conglomerado Verizon. Se supone que van a fusionar las actividades en líneas con AOL. También otra empresa, ¿te acordás que en su momento? ¿Te acordás los CDs de AOL? Bueno, aquel momento, el 2000 más o menos. 99, 2000. Bueno, ahora nada, van a juntar todo lo que es servicios digitales y en internet con AOL bajo el paraguas de Verizon, que pagó 4.800 millones de dólares y se quedó con Yahoo. Amigos, se nos termina el programa, nos vamos a ir, nos vamos a encontrar exactamente dentro de 7 días, el lunes que viene, acá a las 13 en Radio LED, pero nos podemos encontrar antes, ¿dónde? En www.solonegociosweb.com.ar, ahí vas a tener el audio de este programa y de todos los programas de estas 3 temporadas de Solo Negocios, para escuchar, para ver los links de los temas que tratamos ahí mismo online y muchas cosas más. Amigos, la mejor de las semanas, a pesar de la lluvia, nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.